No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hagamos un ejercicio, nos dijo el maestro a los alumnos de clase. La mitad de ustedes haga favor de salir del salón mientras les doy las instrucciones al resto de los que permanecerán aquí. Y continuó. Cuando sus compañeros regresen, quiero que les compartan una historia importante y significativa en su vida. Lo harán en tres partes. Un minuto de introducción, después un minuto en la que contarán lo más relevante y por último cerrarán con un minuto de lo que esa experiencia les dejó en su vida. Posteriormente, el maestro salió a instruir a la otra mitad de alumnos sobre su tarea, que constaría en regresar al salón, sentarse frente a algún compañero elegido al azar, lo escucharían durante el primer minuto de su narración sin expresión en la cara, totalmente indiferentes al relato. Durante el segundo minuto, tomarían su celular, se distraerían con cualquier cosa, el caso era hacer sentir ignorado por completo al otro. Y ya en los últimos 60 segundos, deberían escuchar con toda atención a su compañero. Al término del ejercicio, todos los participantes expresamos nuestro sentir. Sufrimiento total, sensación de abandono, de sentirse poco interesante, de inseguridad absoluta, de rechazo, en fin. Paola, una compañera casada, madre de 4 hijos, que trabaja y lleva una casa, le tocó ser del equipo de las ignoradas. El ejercicio me marcó por completo. Me hizo ver la cantidad de veces que yo les he hecho esto a mis hijos y a mi marido. Suelo atender tantas cosas en el momento mientras alguno de mis hijos me habla, en especial el celular, que finjo hacerles caso. Sí, dime, te escucho, les digo con la mirada en la pantalla. Estoy segura de que se sienten tan mal como yo me acabo de sentir en este momento. ¡Qué horror! El maestro elaboró sobre las sensaciones tan negativas que tuvimos, pero agregó algo que me pareció muy importante. La mayoría de las infidelidades no se dan por buscar sexo como tal. Se dan porque hay una necesidad de vincularse, de sentirse escuchado, importante para el otro. A todos nos dejó pensando y salimos con la firme decisión de estar para el otro cuando nos narre algo, por más sencillo que esto sea. Hoy en día, los estudios realizados, como el de University of Southern California en el 2013, nos muestran que una persona promedio consume la asombrosa cantidad de alrededor de unas 13 horas de electrónicos al día. Es muchísimo, en especial la generación de los llamados millennials y los muy jóvenes. Curiosamente, al mismo tiempo, hay una búsqueda interior de espiritualidad, una conciencia que crece y se refleja en el interés, por ejemplo, de practicar yoga, meditación, tai chi y alternativas similares, de las cuales cada día escuchamos que hay más oferta. Hace 30 años nadie hablaba de estos temas. Claro, antes las personas salían de la oficina en la tarde-noche y se iban a casa a descansar, a desconectarse por completo tanto de mente como de cuerpo. En cambio, hoy tenemos los dispositivos que nos siguen las 24 horas del día por el mundo entero sin tregua alguna. Ese término que hemos llamado multitasking o realizar mil cosas a la vez, lo hemos convertido en un tema de orgullo y como parte de nuestra cultura. ¿Cuál es el costo? Niveles más altos de estrés, frustración, esfuerzo mental, problemas en las relaciones, sensación de que el tiempo no alcanza y de sobrecarga mental. Sin embargo, muchos de nosotros sentimos que la sobreestimulación nos hace sentir útiles e importantes. Ridículo, ¿no? Pero estamos adictos a ella. Te propongo imitar la filosofía de los monjes budistas. Cuando rezo, rezo. Cuando como, como. Y cuando trabajo, trabajo. Es decir, hacer solo una cosa a la vez y con atención. Y verás los beneficios en tu vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.